arriba a todos. ¿Dónde está tu mucho amor? ¿Dónde está tu corazón? Que él te necesita para hacerte el amor una vez a la semana. Palmas arriba. Arriba, arriba, tu garra de amor. Por ella vivo, por ella muero. Arriba las manos todos. Cantinero, sírvame una copa más, que hoy quiero brindar por un amor y una traición. Sé que ella me dejó, sé que ella se olvidó y nunca volverá. Solo usted y el alcohol me pueden comprender. Y si algún día la ve, dile que vuelva. Por ella vivo, por ella muero. Queda en mi corazón toda mi vida. Sé que ella me dejó, sé que ella se olvidó y nunca volverá. Solo usted y el alcohol me pueden comprender. Y si algún día la ve, diré que vuelva.